Y te contamos que se estrena este 5 de noviembre Hermana de los Árboles, este documental que es dirigido por Lucas Peñafort, con quien estamos en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, bien, muy buenos días. Sí, como comentabas, se estrena el 5 de noviembre por Cinear. Y bueno, fue una codirección con Camila Menéndez y bueno, Victoria Chales, que participó de la producción. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por podernos comunicar y preguntarte sobre cómo surge. Sabemos que se hace en la India, que tiene que ver con la historia de un pueblo. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Sí, se te escuchó un poquito cortado, lo último. Sí, que sabemos que se hizo en la India y que ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, la verdad que fue, bueno, una idea que surgió a partir de la necesidad de un viaje. Teníamos como el deseo de filmar en India porque eso supone también un aprendizaje. Y bueno, vimos con la historia del pueblo de Piplantri, que se plantan 111 árboles por cada niña que nace, y eso la verdad que nos resultó sumamente inspirador y ya por sí mismo ameritaba, más allá de toda la carga que tiene la India, ameritaba contar esta historia. ¿Esto surgió en un viaje que estaban realizando o viajaron específicamente para poder realizarla la película? No, ¿ya lo habían pensado? Sí, tomamos contacto con la historia de Piplantri y viajamos un poco siguiendo nuestra intuición, porque nadie había estado en Piplantri, digamos, nadie había estado en la India, pero se fueron dando las cosas. Escribimos un correo electrónico a uno de los impulsores del proyecto, Jan Sundar Paliwal, y bueno, nos aceptaron y estuvo, la verdad que colaboraron muchísimo con nosotros, porque la verdad que es una historia que tiene un potencial de replicarse a otras aldeas también en India, y ellos nos dieron todo su apoyo y estuvieron abiertos a lo que nosotros les pidiéramos y nos abrieron sus casas. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Seguro, en ese sentido, ¿cuánto tiempo les llevó y qué te generó a vos también, ¿no? El poder estar allí también con otra cultura, ¿cómo fue todo ese proceso? Y estuvimos viviendo, digamos, en el pueblito cerca de 2 meses y básicamente compartiendo la cotidianeidad. Y para nosotros cada cosa que veíamos era realmente un aprendizaje. Entonces ese aprendizaje fue también guiando la estructura de la película. Por ejemplo, para nosotros, no sé, es impensable que las mujeres cocinen con leña sentadas en el suelo y de pronto tengan que acarrear agua, o por ejemplo, los bueyes que muelen caña de azúcar, y en Occidente quizás usaríamos un motor, pero por otro lado la globalización también está presente. Tienen conexión a internet bastante disponible, entonces es todo el tiempo ese tipo de contrastes, ¿no? Del mundo antiguo con el mundo contemporáneo. Y sí, también no manejábamos el idioma, entonces fue también un desafío el tema de la traducción. Nosotros tuvimos que, bueno, ir confiando en lo que nos contaban otras personas que nos acompañaban, pero que tampoco sabían bien el dialecto que se habla en la región. Entonces, bueno, también logramos un tipo de comunicación no lingüística, ¿no?, con los habitantes. Más de lo básico, más del entendimiento de la propia humanidad. Claro, ¿no? Bueno, y en ese sentido, qué interesante también y cuánto registro de ese otro o esa otra para poder comunicarse, ¿no? Lucas, preguntarte también, sabemos que ya participaron en varios festivales, que han tenido varios premios. Sí. Hemos hecho un recorrido, bueno, bastante extenso. Uno de los últimos premios que obtuvimos fue en el Festival de Málaga, que para nosotros fue muy importante porque es el premio del público, y para nosotros está claro que el público es a lo que más importancia le damos y también en quien pensamos siempre a la hora de contar una historia. Entonces ha sido como el premio más lindo que obtuvimos. También hemos estado en México, bueno, hemos estado en Portugal, la verdad que sí, ha sido muy bien acogida la película. Y bueno, ahora nos queda, bueno, el desafío de poder estrenar en pandemia, siendo que, bueno, la idea de nuestra era generar comunidad, poder compartirla con el público. Si bien tuvimos esa instancia en Buenos Aires, en el FITBA, quisiéramos poder tenerla más adelante de lo que pase la pandemia. En este momento vamos a tratar de, bueno, de usar los canales virtuales que estén a disposición, pero que el diálogo con el público siempre es lo que más nos nutre. Y ahora, bueno, entonces va a suceder esto este 5 de noviembre, que ¿cómo sigue después y por dónde se va a poder ver? Sí, se va a ver, digamos, por Cinear, que es la plataforma del Instituto de Cine, del INCAA. Y bueno, también vamos a generar seguramente algunos conversatorios para el día del estreno o incluso después, para aquellos que, bueno, que ven la película puedan mantener el contacto con nosotros. Esa es un poco la idea. Y luego de eso, sí, ya seguramente continúen plataformas de streaming que son, bueno, internacionales. Porque esto es exclusivamente un estreno argentino, digamos. Y más adelante, sí, también deseamos poder hacer el estreno en India, que, bueno, está siendo complicado, pero suponemos que esto en algún momento ocurrirá. Y también este tipo de películas, lo bueno que tienen es que no quedan, digo, los temas siempre están vigentes. Claro. Entonces, si no es este año, será el otro año, exacto, seguramente. Exacto, pero va a suceder y bueno, y está, es sumamente interesante que sea planteado desde ahí. Lucas, sí. Tenemos la idea de volver justamente porque no hemos regresado a, digamos, a Piplantri y bueno, cuando eso ocurra va a ser un momento muy importante en la conclusión de la película también. Seguro, fundamental poder tener esa mirada también de quienes pueblan el lugar. Bueno, nos encantó poder escucharte, te agradecemos mucho desde acá y vamos a seguir difundiendo para poder acceder a ver Hermana de los Árboles. Bueno, muchísimas gracias por la ocasión. No, por favor, hasta la próxima. Hasta luego. Lo escuchamos a Lucas Peñafort junto